Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Pues como habéis escuchado, hoy hemos abierto con una producción patria, La Habitación Roja, unos ya veteranos valencianos con casi 30 años de trayectoria, y esto que acaban de publicar es su 14º álbum de estudio, Ahí es nada. Crear lleva por título y contiene canciones tan brillantes como este La vida fluyendo. Pues sesión hoy de novedades en esta edición de Giroscopio Musical. Vamos a disfrutar de un buen puñado de canciones como esta otra, el cuarteto de Nueva Escocia, Canadá, bajo el paraguas del prestigioso sello Paradise of Bacalors, Nap Eyes, que nos dejan un nuevo y espléndido álbum de Neon Gate. Escuchamos este Dark Mystery Enigma Bird. In the dawn, and the wind darkens against me, but I wander on this path I've flown for 2,000 years. I am that mystery enigma bird that resolved itself out from the weird. I am that mystery enigma bird that you've heard about from old. Cold, bitter truth that bites against me at night, at dawn, on the frosty midday. That cold, bitter curse that crawls away and falls away. That ancient misery that cuts in the heart. talk about those midget submarines. We've got those dusty crews with a needle in between. We looked at pictures in those punk rock magazines. We've got those dusty crews and plastic tambourines. Don't let those gray skies pin you down. Like a deck, we take cassette, rearrange the things we found. Kick it up, punk rock star, razor blazing really loud. A car crash and broken glass, pretty soon we had a sound. The drum machines and feather memes, no one ever comes around. Don't let those gray skies pin you down. About those midget submarines, and we would talk about that needle in between, and we would talk about those punk rock magazines, and we would talk about those plastic tambourines. We would talk all night, trying to make the world alright. We'd never make that world okay, but we would make our world okay. And we would talk about those. Yeah, we just talked about those. And we would talk about those. Yeah, we just talked about those. Y estos, pues también unos clásicos, ¿verdad? La banda escocesa, liderada por los hermanos Ray, de Jesus and Mary Chain, que volvieron con un nuevo disco después de muchos años, en este 2024, y la verdad es que manteniendo un muy buen nivel. Acabamos de escuchar esta canción, Pop Seed, y que no se incluye en el disco, aunque fue grabada en la misma sesión. Ha sido publicada hace poco en formato de single y viene a coincidir más o menos con el lanzamiento de su primer single hace ya unos 40 años, y además el nombre del tema es de Pop Seeds, pues viene a recordar también el nombre con el que se iniciaron los hermanos Wright, de Poppy Seeds, antes de ser finalmente de Jesus and Mary Chain. Pues vamos a seguir disfrutando ahora con la también canadiense cantautora Tamara Lindemann, que nos prepara para un nuevo disco y que verá la luz a principios del próximo año. Y como adelanto, escuchamos este suculento Neon Signs de Weather Station. I've gotten used to feeling like I'm crazy or just lazy. Why can't I get off this floor, think straight anymore? Walking in punishing heat, nobody meets my eyes except woody sights and luxury descents. Every neon sign, every flashing light tries to fool you, get you on their side. Everybody swears they need you. Just waiting for our number to be called. Southbound, the loser's exodus. That's where you'll find me, in Las Vegas, doing my greatest hits, me and Dixie. We had ourselves a ball. I followed my dreams, and my dreams said to crawl. A shield. The priest says, if these two don't make it, who among us ever will? Don't ask the love you dare for a prediction, wherein the lovers of tomorrow are involved. I guess time just makes fools of us all. Oh, I guess time just makes fools of us all. Oh, I guess time just makes fools of us all. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Pues eso que escuchábamos ahí, a ritmo de disco funky, es de Josh Thielman, bajo el proyecto de Father John Misty, que acaba de publicar su sexto disco, bajo el título Mahas Masana o algo así, en sánscrito. Es El Gran Crematorio. Es un disco donde Thielman reflexiona, pues una vez más, sobre la condición humana, siempre desde su perspectiva personal. Pues vamos de nuevo aquí a nuestro país, ahora con Biznaga, su quinta entrega, un disco que lleva por título Ahora, son 11 canciones de amor y acción, que es lo que nos indican en la misma portada del trabajo. Escuchamos este Espejos del Caos, Biznaga. Thank you. Pues decimocuarto álbum ya de Peter Brunel, increíblemente manteniendo pues un excelente nivel. Con estas 10 canciones lo ha vuelto a hacer. Houdini and the Sucker Punch lleva por título esta última entrega, y lo que hemos escuchado y que te recomiendo que no te quedes solo con esta es The Flying Monk. Pues seguimos ahora con otra banda también canadiense, The Sheep Dogs, y que en este 2024 han lanzado dos EPs, el último, Hell Together, son 6 canciones con mucho sabor a Creedence, a rock sureño. Ya verás, escucha este Now or Never. Standing in line at the railroad station, try to make him home with an explanation. Well, it's now or never, ain't gonna live forever. Racking my brain for the information, my baby's waiting, no mistake. say good to me by le support moi. L'amour que j'ai est tout pour toi. Oh, pourquoi ne vois-tu pas? Tu penses que tu n'as rien de spécial, mais pour moi tu es le plus fort. T'as tort, tellement tort. T'as tort, tellement tort. Ne crois-tu pas au miracle? Tu n'y crois pas, moi, oui. Le seul qui compte pour moi, c'est toi, mon ami. Tu penses que je t'ai choisi pour rire, mais pour moi tu es le plus fort. T'as tort, tellement tort. T'as tort, tellement tort. Si triste parce que je veux te voir sourire. Tu n'es pas jeune garçon que j'aime le temps d'un soupir. Je veux pas attendre trop longtemps pour te dire ce que je vois. Je te dis maintenant, tu es ce pour moi. Y esta es la holandesa Fleur, mostrando su lado ahí algo más salvaje, más orientado a los sonidos del garaje, en su última propuesta, su tercer disco, Feel Sauvage, aunque precisamente esta canción no es la representativa de ese sonido más salvaje, más garajero. Sus dos discos anteriores estaban más influenciados por ese pop francés yeye de los 60. Sin duda es otro gran disco para disfrutar. Pues vamos ahora a Minneapolis con el dúo de Folly Country de Cactus Blossoms y su reciente quinto trabajo, Every Time I Think About You. Son 10 canciones jugosas y algunas pues con estribillos algo pegajosos como este There She Goes. Everyone knows her name. There she goes. Down the lane, suddenly a man appears with no regard, tips his hat and sneers. It's a goddamn shame that it's come to this. Can we still be friends, or is this how it is?

inconfundible, el sonido del mallorquín Carlos Oliver bajo su nombre artístico de Paul Sinard, en el adelanto de lo que será su nuevo álbum y que verá la luz el próximo año. Esto es Lucky Man, una espléndida canción como muchas a las que nos tiene acostumbrados este prolífico músico que, como sabéis, pues a mí me gusta bastante. Y otra novedad, el músico y cineasta Ian Folk Svenonius. Es un personaje curioso, formó su primera banda ahí en los 90 y desde entonces ha sido muchos los proyectos y formaciones que ha tenido en lo musical. Un poco incatalogable, punk, rock, electrónica y bueno, pues también altas dosis de spoken word. Últimamente firma bajo el nombre de Escape Eisen y le vamos a escuchar en este single recientemente publicado titulado Black Gold. Bien, pues en el final estamos ya de esta sesión de hoy de Giroscopio Musical. Nos vamos a despedir,